Radio Ubrique. Deportes. Y lo que toca cada miércoles hasta ahora, en este caso los miércoles, después del espacio de consumo, es hablar de deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, siempre 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que en el día de hoy nos vamos a quedar hablándoles de deportes y de automovilismo. Concretamente con la escudería Ubrique, que en estas fechas pues ya ha enviado, ¿no?, a la Federación Andaluza su fecha para que sea ratificada, aprobada por el organismo autonómico de cara a la celebración de la que va a ser la 29ª edición de la subida Ubrique. En unos minutos desvelamos cuál es esa fecha, nos lo cuenta Paco Galán y nos cuenta, o le preguntamos mejor dicho, sobre la posibilidad de que sea de nuevo prueba puntuable para el Campeonato de España de montaña. Una cuestión esta que ocupa y que preocupa, pero hasta cierto modo, a la escudería Ubrique, que ya ha reiterado en diferentes ocasiones que está dispuesta, está deseosa de hecho de volver al CEM, pero no lo va a hacer a cualquier precio, y más aún, ¿no?, después del éxito de ediciones como la de este 2024, en la que, como bien decimos, no le hace falta a la subida a Ubrique volver a ser prueba puntual para el Nacional para disfrutar de un éxito como el que vivimos en el mes de marzo. Está por ver, la cuestión es si el Campeonato de España necesita más a la subida a Ubrique o la subida a Ubrique al Campeonato de España. Yo creo más bien que lo primero, y no solo el Campeonato necesita a la subida a Ubrique, sino a otras pruebas que también se han marchado. Como digo, eso nos va a ocupar los próximos minutos un buen rato, porque tenemos que hablar de muchas cosas con Paco Galán, componente miembro de escudería Ubrique. Pero antes os cuento el torneo de Navidad de pádel 2024 que ha dispuesto el club de pádel de Ubrique, paralelamente al desarrollo de la liga otoño-invierno que se está disputando en estas semanas, la primera de las vueltas, la de otoño, y también paralelamente al desarrollo de la competición de la serie, de los equipos de series nacionales de pádel. Por cierto, este sábado a partir de las 11 el equipo B disputa el reto por la permanencia en el grupo 6 de esta categoría 500 de las series nacionales de pádel. Se va a enfrentar al club de pádel Villamartín con la esperanza de mantener esa categoría. En este momento, tras la disputa de la primera vuelta, los dos primeros de cada división retan a los dos últimos de cada de la división siguiente. Y en este caso, el club de pádel, el equipo B del club de pádel de Ubrique, finalizaba penúltimo de su categoría y es retado por el segundo de la inmediatamente inferior, que es el club de pádel Villamartín. Este sábado, como decimos, en Ubrique, a partir de las 11 de la mañana. Bueno, como decía, torneo de Navidad del club de pádel de Ubrique. Se han dispuesto pues tres categorías, una masculina, otra femenina. Se van a desarrollar los días 27, 28 y 29 de diciembre, con cestas de Navidad como premios para campeón, subcampeón y campeón de consolación. Máximo 16 parejas para el masculino, mínimo de 8 parejas para el femenino, pero el foco de interés máximo o mayor lo va a disponer la categoría A+. Una categoría que va a acoger, va a reunir a los mejores jugadores, al menos así lo pretende, ¿no?, los mejores jugadores de la provincia de Cádiz, con premios suculentos. Difícilmente se ven estos premios a nivel provincial. 700 euros para el campeón, 300 para el subcampeón, el campeón de consolación que se va a llevar 50 euros, los mismos que el semifinalista. Este evento se va a desarrollar sábado 28 y domingo 29 de diciembre. Como decimos, se van a reunir ya no solo de cara a participantes, sino sobre todo a aficionados, ¿no?, que quieran disfrutar de los mejores jugadores de pádel de la provincia. Se van a dar cita en este torneo de Navidad de pádel de Ubrique, sábado 28 y domingo 29, con premios de 700 euros para el campeón, subcampeón 300 euros. Bueno, pues además se le va a dar un artículo de marroquinería como welcome pack, pack de bienvenida a cada uno de los participantes. Eso nos quedaba por abordar en materia de pádel. Hoy nos metemos de lleno en la subida Ubrique y en la escudería Ubrique. We'll be right back. Escudería Ubrique, que ya trabaja en la organización de una nueva edición de su subida, para la cual pues ya han solicitado fecha. Como cada año, tras su salida del Campeonato de España de Montaña, uno de los focos de interés está en saber si para este 2025 se solventará esa problemática por la que la prueba se queda fuera de ese circuito nacional. Más que esperanzados, se mostraban el pasado mes de marzo cuando, con un notable éxito, celebraban la 28ª edición. Al tiempo que preparan esta 29ª edición, Escudería Ubrique se encuentra inmersa en otra serie de eventos, competiciones, en las que también son protagonistas de una forma u otra. De todo ello vamos a hablar con uno de sus componentes, uno de sus miembros, con Paco Galán, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues antes de meternos en materia, quizás debamos empezar comenzando con ese recuerdo, ¿no?, de la prueba en este 2024, en la que quizás el accidente de Merli, que nos privó de verle un poco más, ¿no?, al campeón europeo, al menos verle en plenitud, sí que puede ser quizá el único y pequeño lunar de una organización y un espectáculo de 10, ¿no, Paco? Pues sí, la verdad es que el único granito que nos quedó fue el accidente de Cristian, que la gente no pudo disfrutar de verlo correr de verdad. Pero bueno, no descartemos cosas. Entonces, pues sí, es lo que dice. La verdad es que todo salió a pedir de boca. Es lo que se intenta siempre, por lo que luchamos, de dar espectáculos, de que el público disfrute y que todo salga bien. Nos ponemos todos los medios. Una vez sale mejor, otra vez algo peor, los retrasos, los accidentes, pero eso son cosas de las carreras que difícilmente ahí podemos nosotros intervenir sin... No podemos, no está en nuestras manos. Si por nosotros fuera, pues saldrían todas las mangas de seguido y terminaríamos mucho antes, claro. y tendríamos menos tiempo la carretera cortada. Pero no sería, no sería automovilismo, Paco. Digo que no sería automovilismo entonces, ¿no? No, claro está, y menos de montaña. Claro. Lo que menos te esperabas es que un campeón de Europa en una manga de entrenamiento, pues se la ve. Lo que menos te lo esperas. Entonces, pues fíjate, pues no pasó. Entonces, es lo que dices. El automovilismo es imprevisible y te puedes saltar en lo menos que te esperes, te salta. No voy a descartar nada, tampoco me voy a adelantar, pero no te creas que te vas a librar de la pregunta un poco más tarde, porque ahora nos vamos a centrar de lleno, ¿no?, en la subida. Pero antes, Paco, cuéntame un poco, desde marzo hasta aquí, hasta mitad de noviembre, ¿por dónde ha pasado la actualidad de la escudería Ubrique? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis estado? ¿Qué habéis trabajado? Pues, bueno, una vez de terminar a recoger y terminando de solventar los últimos flecos de la carrera, pues en el mes de mayo estuvimos en el FITU, la prueba de campeonato de Europa. La semana siguiente estuvimos en Portugal, también otra prueba de campeonato de España. Tuvimos el rally de Jerez tuvimos también el rally de Málaga, el rally de Jerez. Algunos componentes también han ido a varias pruebas de Escudería Sur, más de comisario técnico o de comisario deportivo. Eso fue ya en el mes de mayo. En el verano, con el patrón del verano, pues se quedó un poco más para la cosa y ya ahora hemos empezado a retomar. Estuvieron integrantes en la subida castellana, o sea, en la crono de Castellar, en Vejer. O sea, nos llaman de prácticamente todas las pruebas, en función de la disponibilidad de cada uno, pues vamos a una o vamos a otra, y también en función de lo que nos pida el organizador, si necesita más oficiales para comisario de ruta, comisario técnico. O sea, el grupo, todos los del grupo, de hecho también una chica que lleva un par de años con nosotros, Rocío, que se examinó de cronometrador, y por ejemplo está este año en los mundiales que había, en el mundial que había de motor sport en Valencia, hasta allí de cronometradores, hasta también ahora en el rally de Anuncia. A Rocío están llamando de cronometrador, de un cronometrador que hay a nivel de España, y está yendo a muchas pruebas. Entonces, pues lo que te digo, todos los componentes, vamos, y yo no podía, por ejemplo, en mi caso, yo no podía más pruebas por no poder, porque si no podía estar todos los fines de semana de carrera. Entonces, bueno, para que me preguntas eso, pues me quiero aprovechar si pues alguien pues quiere acercarse, que nosotros no somos un círculo cerrado, ni mucho menos, ni alguien que tenga, que le guste el automovilismo, que quiera, pues eso, o ser comisario de ruta, o cronometrador, o echar una mano y aparte disfrutar, porque aquí hay que trabajar, pero también por la otra parte, que es la que me comenta, pues disfrutamos de alguna manera yendo a carreras y haciéndolo el hobby que nos gusta. Y ahora, este fin de semana, estamos en precisamente en Arona, en Tenerife, una prueba de la Copa de España, y a fin de año pues tenemos el meeting de el circuito de Jerez, que organiza el autónomo del Automóvil Club de Jerez, para recaudar fondos para la cabalgata de Reyes de Jerez. Uh-huh. Y estamos allí también 3 días haciendo el lalo, un rally que se hace dentro del circuito, tandas libres, hay un fin de semana motoresport grande sobre el 13, 14 y 15 de diciembre. Sí, 13, 14 y 15. Y que, te digo, parado no hemos estado prácticamente ninguno. Ninguno, claro. Además, en esas pruebas, bueno, aparte del trabajo, ¿no?, al que vaya a hacer, se aprende, se enseña, ¿no?, se comparten conocimientos y sobre todo también se disfruta conjuntamente de la afición, por eso de que suelen ser fines de semana muy muy provechosos, ¿no? Pues de ahí a que os abráis o que abráis las puertas a todo aquel que quiera participar, ¿no?, quiera unirse, ¿no? Claro, hombre, nosotros el primer paso de estar con nosotros para la subida, cada uno le gusta algo más de un automovilismo, pues a lo mejor a uno le gusta más el tema técnico, pues se va para el tema de comisario técnico, pues a otro le gusta más el tema de los papeles, pues a lo mejor para tema de comisario deportivo o cronometrador. Y ya en función de una vez que se integra con nosotros en el grupo, en función de lo que lleva le guste más, pues ya se va interesando a esa persona, se va interesando más por eso. Nosotros le vamos dando un pequeño rodaje hasta que ya se examinen para sacar la licencia, y ya pues después, claro, al conocer el grupo nuestro, pues organizadores nos llaman, mira, de qué dispone, qué tiene, quién puede, quién no puede, y claro, tiran de la gente que tenga disponibilidad esos fines de semana y sin ningún problema, se lo decimos al organizador y lo llaman y van a las pruebas, hombre, ya que hace el esfuerzo de la carrera, que también supone sacar la carrera adelante de un esfuerzo, pues por lo menos ese plus lo tiene de que puede viajar, conocer otros sitios, otras organizaciones, otras pruebas, y de esa manera pues tiene ese poquito, entre comillas, beneficio del hobby que utiliza. Permíteme preguntarte, Paco, de esta prueba de este fin de semana que os vais hasta Tierras Canarias, a la subida a Arona, a la Escalona. He estado viendo esta mañana la lista de inscritos, el dorsal 1 que lo va a llevar Simone Faglioli, 11 veces campeón de Europa. Se lo va a ver con el propio Christian Merli, 5 veces campeón de Europa, entre los dos 16 campeonatos europeos. No veas qué prueba, ¿no? Qué cita, ¿no? Pues sí, Pepe Rodríguez, que es el que organiza la subida a Arona. Llevamos ya yendo a Arona, creo que este es mi 12 años. Sí. En función de, vamos allí nuevamente en función de dirección de carrera, comisarios técnicos y coches de seguridad. Te digo, creo que es el año 12. Este año es Copa de España, la prueba de Arona, y bueno, Canarias, Tenerife le pasa más o menos como a nosotros, le gustan a los pilotos ir, y pues este tiene allí un plantel, tiene una inscripción de 115 coches. Puf. Y me toca intentar sacar 5 mangas adelante en un día. Entonces, o sea que para allá vamos y, bueno, nada, sin miedo y para adelante. Claro que intentar sacar las 5 mangas en un día. Hemos vendido lo bonito, pero también ahí hay un trabajo importante, Paco, y una presión, ¿no?, sobre todo. Sí, sí. No, ya llego hablando con uno, con otro, con los encargados de los comisarios de ruta, para agilizar las bajadas. Bueno, esto es un ir recordando, pero principalmente eso, para agilizar, porque con 115 inscritos empezarán 9, y calcular que a las 6:30 ya se hace de noche, porque si fuera un horario de verano, pues tendríamos hasta las 8 de la tarde, a lo mejor 8:30 tranquilamente para hacerlas, pero claro, tenemos menos luz, y tengo de límite 6:30 para que nos dé tiempo a los coches, para que no se le haga de noche en la bajada. En la bajada. Pepe tiene allí lo mejor, tiene el equipo Fabio entero con 5, tiene a Cristian, Alexander Hinca, el tercero de Europa, Bormolini, tiene también un equipo portugués, o sea, a enmarcar la inscripción. Paco, te quería preguntar un poco, para que nos hagamos una idea, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian las pruebas, por ejemplo, pruebas como esta de Arona, pruebas de Canarias con la nuestra, que conocemos más? Canarias es muy similar a Urique, sí, ¿no? Porque todo está también en el pueblo. Hay pruebas que van y están más alejadas, las salidas, los parques de trabajo están más alejados. Pero Arona sale, la carrera sale un kilómetro y algo de del pueblo. Arona pueblo está, podríamos decir, en la montaña, sería como Mijas, y Mijas costa, pues Arona está en la montaña y la costa de Arona es de los cristianos, la playa de los cristianos. Pues la salida está un kilómetro y algo está un poco más lejos, pero vamos, está, porque en Canarias las poblaciones tienen muchas viviendas diseminadas muy cerca de las poblaciones. Entonces casi está. De hecho, el parque final se hace en la plaza del ayuntamiento. Parque cerrado final se hace en la plaza del ayuntamiento. Y las verificaciones, hasta estos años han sido las verificaciones técnicas y administrativas en la plaza de hasta el ayuntamiento, pero a ver, tantos coches no iban a caber y lo van a hacer en otro sitio. Y te digo, en eso prácticamente similar. Llegan también a otra población arriba, que es La Escalona, que es Vilaflor. La diferencia es que tienen mejor tiempo normalmente. Tienen un asfalto que para aquí lo quisiera yo. Sí. Tienen un asfalto que yo lo envidio, ¿no? Aparte de que en Canarias el asfalto lo hacen con, en vez de con la grava que se hace aquí, el asfalto allí se hace con grava pero es volcánica. Entonces tiene un grip y un agarre que los pilotos extranjeros cuando van se quedan, no, alucinan del agarre que tienen los coches, porque es que le das por la mano y prácticamente es una lija, un agarre impresionante. Y bueno, aparte y también la afición, en Arona se mete mucha gente, de las pruebas que más, junto allí, junto a Tamaimo, donde más público se congrega en el campo, y es muy similar a Urique. Muy similar. Sí, te lo preguntaba por eso, porque me daba por lo que he leído, por lo que contáis también, da esa sensación, ¿no? Bueno, y entre el clima, el asfalto, de eso que dices, ¿no? Pues al final son atractivos para que vayan pilotos como todos esos que has comentado. Quiero preguntarte también por lo siguiente, ¿no? Después de Arona, o lo más cercano que tenéis antes de que acabe el año, como bien decías, ¿no? 13, 14 y 15 de diciembre es el trofeo aniversario Circuito de Jerez, ese trofeo social Reyes Magos de Jerez. Bueno, una iniciativa bonita, ¿no, Paco? Hay campaña benéfica para la Asociación de Reyes Magos de Jerez para este 2025, y sobre todo un cartel, he estado viendo, muy completo y muy variado de eventos, ¿no? Sí, el amigo Ildefonso se ve que nos quiere tener entretenidos y ha preparado allí lo más grande. Ya llevamos también cuántos años llevan haciendo esto para... Es que coincide la fecha de inauguración del circuito y a raíz del trofeo de aniversario este famoso, pues ya ellos lo retomaron también para ayudar a la cabalgata de Reyes. Y bueno, aparte se hace un día en la pista libre, puedes entrar con moto, puedes entrar con bicicleta, puedes entrar con tu coche de calle. O sea, eso va a empezar el viernes y él no para hasta el domingo. Anda... Ahí este año hay drift en el exterior también, allí del circuito. Van a preparar una pista para hacer drift. El rally que se hace el viernes por la noche, se hace los reconocimientos y el rally se hace el sábado. Una en Lalon. Vamos, de loco. Yo creo que tantas horas en el circuito, yo creo que pocos eventos se hacen en el circuito de Jerez, sí. que tantas horas te ocupa realmente casi todas las instalaciones del circuito. Y un poco que el mismo trabajo es el que vais a hacer allí en Jerez, Paco. Sí, bueno, allí yo creo que voy director de la carrera del Lalon, vamos comisario técnico, vamos comisario de ruta, un piloto de nuestro va a ir de coche cero, cuando sea la tanda también para controlar la seguridad, de que no suceda, no sé, de más de la gente, y también las vueltas estas que se dan con libres con las motos y con los coches de calle también, para ir controlando que no... todos cuando nos metemos en el circuito nos creemos, ¿no? Que corremos mucho y no se vaya a desmadrar el personaje, echando una mano a todo lo que se pueda, porque manos faltan, y es lo que te decía antes, todos los que se quieran agregar, pues para estar aquí echando una mano y disfrutando de los coches, y viendo coches de carrera, viendo coches de calle también, clásicos, también las posiciones de coches clásicos, o sea, para echar un buen fin de semana. También una colaboración que luego cuando llega la subida pues vemos también gente, ¿no? de Jerez, vemos de Escudería Sur cuando llega la subida, como por ejemplo también del Fito y demás, os retroalimentáis unos con otros y hacen posible pues esa cita, ¿no? Es que es la carencia que tienen hoy en día los organizadores, la carencia de voluntarios, y pues es lo que te decía antes, pues la manera de que todo un chaval que se acerque y se pegue la salida a trabajar el fin de semana de la carrera de Ubrique, pues no, a los dos años te dice, pues tener otra, el otro aliciente de que vayas a otro sitio, viajas, conoces a gente de otro sitio. Y al igual que lo hacemos nosotros, lo hacen la otra escudería, pues los de Asturias vienen para acá, nosotros vamos para allá, los de Jerez nos vienen también, echan una mano, se la echamos nosotros a ellos, escudería sur igual, y así vamos, pues tenemos más o menos nos vamos apoyando uno a otro, por ejemplo, igual desde Ali Sierra Morena, que tira también de muchas escuderías de allí de Córdoba, porque es que sería inviable en un solo club, un solo club tira para adelante para sacar una prueba, es inviable. Mover todo lo que se mueve. Venga, pues vamos a meternos ahora sí, Paco, ya de lleno con esa subida a Ubrique. Preparáis ya la 29ª edición. Me decías esta mañana que ya habéis solicitado la fecha. Cuéntame. Pues sí, la fecha la solicitamos. Bueno, cuando abrió la Federación Andaluza la solicitamos para el 28, 29 y 30 de marzo, el último fin de semana de marzo. Entre otras cosas porque no hay otra. Y te explico, porque la semana siguiente a esa fecha es el Rally Sierra Morena, por lo que te digo, de las faltas oficiales y de voluntarios, no sería posible, parte de la federación no permite que se hiciera Sierra Morena en la subida, hacerlo el 6 de abril. Después nos meteríamos en Semana Santa, y la última semana de abril es el Gran Premio de MotoGP, difícilmente nos dan permiso por las motos que hay normalmente en la provincia para hacer la prueba. Entonces abrir prácticamente está descartado. Y a petición, bueno, hablando así con el ayuntamiento, yo le dije que la intención era esta fecha, antes ya de que se abriera la inscripción por parte de la Federación Andaluza, porque también el ayuntamiento tenía que disponer de fecha para todo esto de eventos que hay en el pueblo, el tema de la Feria de la Piel, y entonces pues esa es la que hemos pedido y prácticamente la que teníamos que tener, porque es que realmente no tenemos otra. Ya nos pasó un año que teníamos nuestra fecha en abril y nos la quitaron esa fecha, y espero que no puede que no vuelva a ocurrir, porque realmente no tenemos fecha para hacerlo. Entonces bueno, el otro día con el tema de las votaciones de la Federación Andaluza, pues lo estuve yo comentando a Manuel Alonso, y bueno, imagino que no hay, porque había pruebas que ya han hecho cambios, un toro ha cambiado, el Rally de Jerez también querían llevárselo a junio, pero creo que también con escrito que no es posible en junio por el tema de incendios, porque transcurre por él. El parque de los arcos locales de Grazalema, la zona de Puerto Galis, y creo que también lo colocaron en junio, pero creo que no pueden hacerlo en junio. Riesgo de incendio. Entonces nosotros, tanto la prueba, porque te piden dos fechas, fecha 1 y fecha suplente, pusimos las dos las mismas porque realmente no tenemos. No tenía que hacer. ¿Soy optimista? ¿De qué depende, Paco, y si es posible que se obtumbe esta fecha? No, tío, pero yo no tengo nada que me hayan indicado en contra que no sea esta fecha. Uh-huh. O sea, yo parto de que esa fecha. No. Para mí es esa fecha. Sí. No tengo otra. O sea, es que no tengo. Sí, no, te pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Que no es porque yo vaya por claro, alguna intención. Y yo también te lo digo, es que no tengo otra. Sí, sí. Y bueno, ya sé también que la Feria de la Piel la han puesto la semana anterior. Sí, la Feria de la Piel quedaría, a ver, que se me ha ido a mí el mes de marzo aquí, del 20 al 23 de marzo sería la claro. Feria de la Piel, okay. Y la siguiente tendríamos la... Y después está la subida al gas, entonces, bueno, no me imagino haciendo en febrero con los carnavales otra vez, como ya se hizo alguna vez, cuando se hacían los carnavales un poco más atrasados y coincidía que la subida se decía con los carnavales en Ubrique, pero bueno, no quiero tener que llegar a eso, a hacerlo en un febrero, como para mí nosotros no lo tenemos contemplado eso, de ninguna manera. Paco, ¿a ti te gusta marzo? A mí sí. A mí sí me gusta marzo. Porque en marzo hay posibilidad para muchas cosas que no hay en otra fecha. ¿Cómo? Tanto a nivel... Bueno, si ya te metes abril-mayo, problemas con... Puedes tener problemas con parques, con... Depende si está seco, ¿no? Puede venir mucho calor, bueno. A mí marzo me gusta... Siempre nosotros hemos sido... Pues, llegamos hace muchos años en primera prueba. Y... A nosotros nos gustaba, porque puede ser que pilotos no tengan los coches terminados, preparados, pero también puede tener lo contrario. Que muchos vienen a probar para iniciar la temporada. Entonces, a nosotros nunca nos fue mal ir de primera prueba muchos años. O sea, me llamaron de la cubierta de Algar, que se van a encargar yo de hacer la subida de gas, hablando para el tema de que somos los primeros y... Igual, ese hablar, siempre también lo hemos tenido con Paco Valera, que Algar es siempre el que habría el campeonato y yo al final Paco me decía que no veía que fuera mejor o peor, que más o menos tenía siempre Algar y Ubrique doblaba más normalmente Algar, así que más o menos coche, pero lo dobla en inscripción y siempre se ha ido manteniendo esa matemática más o menos. Entonces no es cuestión, más me decía Paco, dice, yo no creo que si Braga fuera después de Ubrique tuviéramos nosotros más coches y después de que tuviéramos también lo que te digo, porque mucha gente, muchos pilotos o prueban o meten pilotos de rally a probar coches para iniciar temporada o pilotos foráneos. Yo creo que abre un campo en mes de marzo, abre un campo que no lo tienes en otros meses. ¿Qué fecha? Para los campeonatos iniciados y más complicado. ¿Qué fecha ha solicitado Algar? La segunda de marzo. La segunda de marzo. A mí me dijeron que iban a pedir primera de marzo por el tema de era el 28 de febrero, fiesta el viernes, y le vendría bien por la viernes 28 de febrero festivo en Andalucía, o la siguiente. 7, 8, 9 de marzo. Como bien decía, la prueba de Algar, que este año va a estar organizada por Cádiz Sierra Racing, un club local de la propia población, después de que, bueno, pues Paco García Galera pues haya tomado esa decisión, ¿no? Decía en el comunicado, marcada principalmente por la salud. Paco, esta fecha del 28, 29 de marzo da la posibilidad, porque ahora quiero preguntarte por la siguiente cuestión, que es la del campeonato de España. Quiero preguntarte en qué punto está la situación, si hay viso de que pueda cambiar o solucionarse, mejor dicho, ¿no? La problemática con los prioritarios, y si esa fecha de 28, 29 y 30 de marzo os daría también posibilidad o condiciona de alguna forma el poder ser o no prueba puntuable para el Campeonato de España. Posibilidades hay. Estuve hablando yo con el delegado de montaña. De entrada íbamos a solicitar de nuevo Copa, por la problemática de los oficiales foráneos, que no sé si ahora con la nueva, cuando se haga la nueva asamblea y salga la nueva directiva de la Federación de Rusia, no sé si eso continuará, ya que no puedan actuar oficiales de fuera en pruebas del campeonato andaluz. En cambio, si ya todos los andaluces nos dejan actuar en el resto de España, que no se entiende, pero lo tenemos así. Sí. A mí me pueden pedir pilotos del resto del mundo, del resto de España, y pueden competir. Me viene un comisario de una escudería amigo que quiere ir a venir a echar el fin de semana, a ayudar, no puede. ¿Y por qué? ¿Qué explicación da? La Federación Andaluza, al parecer, dice que lo tiene aprobado en una asamblea, de que no pueden intervenir oficiales que tengan licencia que no sea expedida por la Federación Andaluza. Entendemos, no sé si a nivel de Consejo de los Deportes o Junta Andalucía, a nivel de Dirección General de Deporte, digo, realmente bastante ya lío tenemos con Monte para meternos en el lío de aclarar o no aclarar. Lo que sí lo vemos que realmente es injusto. Hombre, si realmente lo que quieren es promocionar a oficiales, bueno, vale, un porcentaje, escuche, del cuadro de oficiales, el 10% pueden ser foráneos, el 15, el 20, pongan porcentaje, puedan intervenir 4, 5 o 6 personas de fuera, no te vayas a traer todo el mundo de fuera. Perfecto, eso yo lo entiendo y realmente lo apoyo para que los chicos que se inicien puedan actuar en prueba, porque si no, no actuarían. Pero de eso, de un porcentaje a que no pueda intervenir nadie, pues no lo entiendo. O sea, y al contrario, o sea, nosotros podemos ir a cualquier prueba de España que no tenemos ningún problema en actuar. O sea, y si entonces, y si fuerais campeonato, perdona Paco, si fuerais campeonato de España, no podríais, no podrían actuar oficiales. Si fuéramos Copa o Campeonato de España, sí, al ser una prueba de rango superior, ya sí puede. Ya te exige el reglamento de la Federación Española. Entonces, todos los oficiales que tienen licencia asociada o con convenio de la comunidad autónoma que tenga convenio con la Federación Española, ya eso no es aplicable en ese caso. Ajá, vale. Entonces, le dije al delegado que la intención de entrada era pedir copa de nuevo. No sé si hasta qué punto llegará el enfado del año pasado, bueno, perdón, de este año, pero bueno, lo hemos pedido. Y me dijo que iba a haber novedades en el Campeonato de España, que en breve iba a llamar, íbamos a hablar. Incluso que a lo mejor tenía que venir por cuestión suya de su trabajo por aquí, por Jerez, y que nos íbamos a sentar a ver la viabilidad del entrar al Campeonato de España y las novedades implican que podamos estar. Sobre todo también teniendo en cuenta que el Campeonato de España está fatal. O sea, las listas de inscritos, el Campeonato de España, están muy pocos pilotos y la prueba, cuando sumas el coste de derechos de streaming y para tener al final a lo mejor 15 inscritos más, pues entonces hay que hacérselo, hay que pensar. Al final, la última por ejemplo de Ibiza hubo 6 pilotos de campeonato puro que hayan hecho el campeonato de España, 6 más 6 de allí de la isla. Entiendo que 12 vehículos, la verdad es que te quitan las ganas. No sé de qué manera o cómo hay que potenciar para que entren pilotos y ir levantando, porque yo creo que estando las listas de inscritos han estado más bajas que nunca. Hemos hecho incluso, han metido Carcross, han vuelto a meter la fórmula y la barqueta, que en su día los quitaron, y para que las listas suban. Entonces, eso unido también a que también sube el precio de la inscripción, que también, pues, a pilotos del regional, pues no es lo mismo pagar torno a 200 que vale un campeonato andaluz a 330, 350 que se va el campeonato de España. Entonces, tenemos que pensar, ¿no?, tanto nosotros a nivel organizativo, a nivel también de ver qué interesa más, si realmente a llenar y tener a nivel hotelero y demás todo, o tener 30 o 40 coches. Entonces, hay que pensar eso muy bien antes de dar el paso. Al final, vosotros la posición en la que estáis es la de escuchar a la Federación Española a ver qué os puede ofrecer o qué puede ofrecer o qué cambio va a introducir en el cambio de en el caso en que de que os cuadre y os convenga, pues Ubrique daría el salto de nuevo al Nacional, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos todas las condiciones para dar salto. Además, te digo, el año que viene entra en vigor una normativa FIA, todos los vehículos de competición tienen que tener un tanque de seguridad. Un tanque de seguridad, por que no, no lo sepa, se te puede ir en torno a los 1000 y algo euros. Entonces, vehículo que no tenga ese tanque de seguridad no aparecerá en la lista del Campeonato de España. Eso también echaría, el hecho de entrar en nosotros, el Campeonato de España, echaría... Yo creo que hay muchos pilotos de venir a correr el hecho de, no, de que ellos no tuvieran instalado ese tanque de seguridad. Llevamos muchos años pidiendo que tener las cartas sobre la mesa de cómo va a ser el campeonato. Y es algo que se nos va pasando el tiempo, estamos en noviembre, todavía no sabemos nada, y al final pues ya te metes enero febrero que tienes que estar pidiendo ya tenemos que estar pidiendo ya los permisos y demás yo cualquier prueba de cualquier disciplina las cartas están sobre la mesa. Usted a esto hay que pagar, lo que no es a un mes antes de iniciar el campeonato pues sale esto, esto no puede ser. Claro, yo quiero saber que hay que pagar, qué coste tiene, qué previsión de pilotos hay, qué previsión de no pilotos, porque es que, hombre, es que te vas a sumar y te va un coste de casi 10.000 euros, entre unas cosas y otras. Y entonces nosotros no podemos meternos en un barco que realmente no podamos llegar a cubrir presupuesto. Entonces, antes de acabar, porque después todo acaba, todo muy bonito, pero después hay que pagar. Claro. Y si falta, pues, oye usted, hay que pagarlo. Entonces, esa es una norma que desde el principio de que nosotros retomamos la subida, nos la propusimos de que aquí no podía haber una deuda con nadie. Entonces, hasta ahora, pues lo estamos cumpliendo, y antes de embarcarnos en una cosa que realmente nos perjudique, pues no nos cuadra, seguro. A nivel ni deportivo ni a nivel económico, pues no nos meteremos. Podemos hacer la copa si realmente nos admiten. Ya pasó este año que decían que no, que queríamos que entrara en el Campeonato de España, pero después decían que no cumplíamos la copa. Pero bueno, eso ya se limaron la pereza, hablamos con ellos y yo creo que ¿cómo, perdón? Nos formaron el lío de la fecha, sí. De abril, que si vuelta a marzo, y pero bueno, nada, hablamos con ellos y le dijimos que si el campeonato es adecuado, pues nosotros podríamos estar, pero siempre sabiendo cómo va a ser el campeonato. O sea, tú vas a firmar una hipoteca y el notario te va a pagar esto, aquello y el otro. Va a una carrera de trail y te dicen esto. Pues igual, usted, yo quiero saber. Y a fecha de hoy todavía no se sabe nada. O sea, llamamos, ya estamos por noviembre terminado. Ya vamos tarde. ¿Te ha dicho esta persona para cuándo tiene previsto bajar o reunirse o hablar? Sí, me dijo en un par de semanas. Ajá. Tenía que bajar por Jerez. Ajá. De todas maneras, yo se lo recordaré mañana o pasado. Y a ver si se ha reunido la comisión de montaña, a ver si se ha reunido la junta directiva de la federación. O también ha habido elecciones a nivel de Federación Española, igual que de la Federación Andaluza. Pero bueno, las comisiones entiendo yo que siguen trabajando independientemente de hasta que no, en este caso los presidentes van a ser los mismos, entonces hay una continuidad, que no es que haya un cambio de gobierno en las federaciones, tanto a nivel andaluz como bueno, Andalucía no sabemos si va a aplicar el tema de los tanques, si la Federación Andaluza va a aplicar el tema de los tanques de seguridad, pues ese problema no lo tendríamos con una prueba de campeonato de España. Porque estarían igualadas las dos y las exigencias serían las dos. Mandamos correo y la callada por respuesta y bueno, vamos, y ya ni correo. O sea, yo le pregunté el otro día directamente al delegado técnico y que no sabían. Pero si estamos ya 15 de noviembre y vais a empezar a hacer ITV a los vehículos ya en enero, pues, la ITV deportiva que le hacen técnica gala a los coches de competición, es que ya te coge todo. Claro, qué menos que tener ya. Bueno, esas cosas son, con esas cosas no se piensan en los organizadores, ni en los pilotos tampoco. Y creo que vamos a ver, aquí el circo, los organizadores ponen la carpa del circo. Siempre estamos con el circo, en el mundo del automovilismo se habla mucho del circo y de los que montan el circo. Usted, sí, los organizadores montan la carpa. Los que están dentro del circo, los pilotos. Entonces, pero que están las taquillas, son las federaciones, que son las que viven de esto. Usted, yo creo que ya es hora que se preocupen de quién monta la carpa y de qué está dentro. Porque es que parece ser que le da igual. De hecho, ya hay pilotos que se sacan licencia en otras federaciones, en otras comunidades, oficiales que se la sacan en otros. Parece que no, o no interesa la montaña, no lo sé. A nivel andaluz no creo, porque exista un campeonato fuerte, pero a nivel de campeonato de España, ha habido cuatro pruebas en España, y han tenido que tirar de una de Andorra. Para que fuera puntuable. Y han tocado también para que Portugal el año que viene fuera también puntuable. Al final, cuando deja de ser rentable económico, pues tienen que relajar requisitos, rebajar esa... No, tú con cuatro pruebas. Y encima... Con 12 inscritos en alguna. Claro, no. Y yo siempre he defendido que por un campeonato con menos de 6 pruebas, los pilotos deberían ir a todas. Porque son 6. O si tienes que descartar una, que no sea la última. Porque el organizador de la última prueba... Se queda en Braga. Partida. Claro. Se queda con el culo al aire, claro. Claro. Usted, tú dices que tiene un campeonato como Italia. Que hay, en total, en toda Italia hay 36 pruebas. Campeonato italiano. Lo divide en campeonato sur y norte. Creo que son 16 una y... Vamos, 16 pruebas. Con 16 pruebas hay que pensárselo. Pero con 5 pruebas. Claro. Que no se obliga a los pilotos a ir a todas. No lo entiendo tampoco. Y llevamos los organizadores diciendo eso en todas las reuniones que se hacían y seguimos con lo mismo, que hay que descartar, que hay que descartar. Usted, tenga usted también consideración al organizador, que es quien le monta la carpa. Totalmente. Pero bueno, parece que no. Bueno, a la vista está como se está quedando. Pues no sé si nos queda algo más atrás, Paco. Yo sí me quedaría con una última reflexión. Es que, bueno, pues si finalmente Ubrique no va a formar parte o no forma parte del campeonato de España, vosotros al final, vuestro grado de autoexigencia para que la prueba sea de 10 va a seguir siendo el mismo, ¿no? No, el mismo no, más todos los años. Y espero tener este año sorpresa. O sea, que no más todos los años. Que no te he preguntado, no te he tirado un poco de la lengua, no, Paco. No, te lo digo yo espero tener sorpresa. Porque digo que nosotros la exigencia es máxima, siempre. Nosotros siempre. Tanto a nivel seguridad como a nivel de participantes, máxima. Y bueno, pues a ver sorpresa y digo, no descartamos la Copa o a ver cómo Paco lo del Campeonato de España. Y si es un andaluz, pues intentar hacerlo como sale este año, lo mejor. No podemos tener ya más, yo creo que podríamos tener más inscritos, pero por tema de espacio y de tiempo, sí. pues no nos da. No sabemos ya, al parecer van a arreglar donde se ha instalado la feria y no sé si estará terminado para la subida, que eso supondría un desahogo. Y un tema que estamos estudiando para ver, para sacar y meter vehículos durante la carrera, lo estamos estudiando y me tengo que sentar con el nuevo jefe de la policía a ver de qué manera que podía ser una solución para poder tener más tiempo, entre comillas, cortado, pero con unas ventanas para poder entrar y salir sin problema. Entonces, ya sí, eso nos daría pie a poder tener mejor una lista un poco más larga de inscritos. ¿Y cómo sería la ventana, Paco, para abrir la ventana? ¿Cómo? No, hasta que no a mí me den el ok por tema de seguridad con policía, yo no te lo, no lo puedo comunicar como lo hemos estudiado. Entonces te digo, me voy a sentar con él para ver si le parece bien y si es factible, lo vamos a hacer así. Porque es que la DGT, la directriz que te da la DGT, de hecho, con los mandos que vienen de la de Guardia Civil de Tráfico, que es quien realmente tiene el mando de la carretera, tienen prohibido taxativamente abrir como tal. Y yo no puedo comunicar que se va a abrir la carretera, sí, porque el cierre, no puedes abrir, afecto de ellos, COTA, el COTA es el centro de coordinación de ellos, uh-huh, no es factible abrir, cerrar. Se cierra una hora y se abre otra. Pasa que hay un poco de mano para, bueno, los autobuses, las ambulancias, eso no habría problema, pero a la hora de salir y entrar vehículos, no, entre comillas, no como tal no se puede publicar. Y por ahí por donde queremos ver para cuadrarlo, tanto a nivel policía local como tráfico, como el destacamento de Villamartín, que sea factible y que no haya ningún problema a efectos de a nivel de DGT, no nos vayan después a decir que hemos incumplido norma, cualquier cosa, y tengan un problema para otro año y no pedir un permiso. Pues, sí. Cuando lo sepamos lo diremos. Y otro temita, a raíz del último, de decir, a raíz del accidente de Merli, que hubo también, el otro que hubo un carcro, vamos a solicitar que en esa zona donde están los malos malecones, pero se está viendo que los malecones realmente no, los vehículos no los paran, lo que hacen es al contrario, es lanzarlo por encima. Entonces vamos a solicitar a Carretera que no refuercen con un guardarraíl, como han puesto uno un poco más bajo de Socometal, con los postes justo entre los malecones puestos y el rail encima, y vamos a solicitar que nos, a ver si nos pueden colocar unos cuantos metros para reforzar esas curvas y que los vehículos salgan volando, claro, realmente. Más que, porque público ahí no puede haber, pero también hay que velar por la integridad del piloto y que no salga el vehículo volando. Bueno, pues como decía, una prueba más, ¿no?, de que la autoexigencia, tanto a nivel de espectáculo como de seguridad, pues seguirá siendo no la misma, sino mayor, ¿no?, aún mayor si cabe. Cabe recordar que Escudería Ubrique no se limita a las especificaciones mínimas que se os exige, sino que dobláis en materia de seguridad todas esas premisas. Paco Galá, lo tenemos que dejar aquí. Por último, recordarte, ¿no?, aunque creo que no hace falta, que el micro está abierto para cualquier novedad, comunicar cualquier novedad que pueda surgir en torno a esta subida a Ubrique. Recordemos, 28, 29 y 30 de marzo, a la espera de la confirmación oficial, y como siempre, pues abierto de nuevo a la vuelta al campeonato de España de montaña. Paco Galán, gracias por estar con nosotros esta tarde. Nada, gracias a vosotros. Y hasta aquí nuestra edición de Tiempo de Deportes en esta jornada de miércoles 20 de noviembre. Volvemos mañana con la tarde a partir de las 3 y media con el fisio. Nos ponemos en manos del fisio a partir de las 4 y media con más Tiempo de Deportes a partir de las 5. Lo que viene en nada, hoy sí en nada, a continuación, enseguida, es una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Os emplazo mañana. Feliz resto de jornada.